Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Hoy nuestra selección musical va a estar realizada y locutada por José Andrés Hidalgo, más conocido con los alias de Invasión Divina y Ubik. Con él os vamos a dejar todo el programa. Hola a todos y a todas. Vamos a realizar un pequeño recorrido por algunas de las músicas propias y ajenas que me han acompañado y acompañan. O quién sabe, quizás me hayan influenciado a la hora de desarrollar mis propias sonoridades. Por supuesto, ni son todas las que están, ni están todas las que son. Durante un montón de años, no sé, por lo menos 20 o más, hubo como una melodía que yo recordaba de la infancia, que se me había quedado grabada, ¿no? No sé, quizás escuchada en algún programa de televisión, no tengo ni idea, no sé, no recuerdo su procedencia. Con el paso de los años me dio por entrar en una tienda de segunda mano, de discos de segunda mano, buscando un single en concreto, ¿no? Que era la versión del famoso Palomitas de Maíz, el Popcorn, ¿no? Entonces compré ese single, me lo llevé a casa y puse la cara con ese tema súper hiper conocido por todos y que se han hecho infinidad de versiones. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al poner la cara B sonó aquella canción que durante más de 20 años había tenido en la cabeza una y otra vez de una forma cuasi obsesiva. Y bueno, era una simple melodía, muy simpática. Y bueno, es esta que suena a continuación. Pues estos eran The Popcorn Makers, unos de tantos grupos que hicieron versiones del famoso tema de Kingsley, de Gerson Kingsley. allá por el año 72, es esta versión. Y bueno, ahora pues un poco para también poner algo de aquella época, de los 70, pues vamos a poner Space con el conocido Magic Fly, y que creo, bueno, también sonó bastante, tuvo bastante repercusión, fue bastante conocido en aquella época, en los 70. Vamos allá. Damos otro pequeño salto a los 80 y, bueno, hablando otra vez de esos pequeños redescubrimientos musicales, como seguramente muchos de nosotros hemos hecho, pues yo me dedicaba a grabar esas canciones que sonaban en la radio y que en un momento dado pues te gustaban, ¿no? Le dabas al play. Pero a veces ocurría que pillabas esas canciones y no sabías, no cogías el comienzo de la canción y no sabías qué título tenían, cómo se llamaban, de qué artista, y quedaban ahí grabadas, y muchas de ellas pues pasaba el tiempo y quedabas con esa incertidumbre, ¿no? Y uno de esos casos pues fue el tema siguiente que iba a sonar. Pues esto será New Music con Kingdom of Horses de su álbum Warp. Y bueno, como decía antes, era uno de esos tantos grupos que yo en un momento dado había grabado una cinta de cassette y sin saber de quién era, quiénes eran estos, ¿no? Con ese sonido tan, tan peculiar, ¿no? Tan fuera de... Tan diferenciado de lo que entonces hacía los 80, ¿no? Para mí, New Music y Tony Mansfield, que es un poco el alma del grupo, bueno, la verdad que es el que se curraba casi todo dentro del grupo, que luego ha trabajado como productor, ha producido a gente tan conocida como Aja o Capitán Sensible y bueno, algún que otro artista. Pues como decía, luego descubrí por casualidad, ¿no? Al comprar sus discos, ¿no? Ahora vamos con Fat Gadget y el tema 4M. Fat Gadget, uno de los primeros fichajes del sello Mute de Nadine Miller, que descubrí pues en una casete que me compré en los 80, donde venía gente tan dispar como Joel Fagerman con ese Flowers Love, que fue sintonía de un programa de televisión, o gente como Yazoo, Eurythmics, hiper conocidos en aquella época, o Depeche Mode. De hecho, Depeche Mode yo los conocí también comprando esa casete que se llamaba Techno Music, editada por RCA, creo que el año 83 o así. Y ahora vamos con Neu y un tema un poco atípico dentro de su discografía, con el tema Dancing. Sobre el año 91-92, decido, bueno, hacer mis propios experimentos musicales. Y después de mucho esfuerzo y sudor, consigo comprarme un teclado de segunda mano. En concreto, bueno, un Core M1, una Workstation. Y empiezo a hacer mis propios experimentos. Y fruto de ello, pues, es este tema que se llama En el aire. Es curioso porque mucha gente de mi generación, que bueno, hoy en día sigue escuchando, entre otras cosas, música electrónica, pues empezó o ha seguido una trayectoria parecida, ¿no? Empezó a lo mejor escuchando Tecnopop en los 80, y luego, pues, un poco como una evolución natural, se pasaron a lo que se llamó, o se llama EDM. Y bueno, algo un poco representativo de aquella corriente y que a mí, pues, en un momento dado me gustó bastante, es este tema de Pankow, llamado Catherine Deneuve. Bueno, debo corregir que el tema se llama Got Deneuve, que, bueno, está dedicado a Catherine Deneuve. Bueno, ahora viene otro temita del año, sobre el año 94, otro temita de elaboración propia y se llama Irrupción. Thank you. Otro tema del mismo año es el titulado Modulando. Thank you. A principios de los 90 surgen sellos como War. Muchos de nosotros descubrimos allí nuevas sonoridades, nuevas inquietudes. Gente como LFO, Autecre, nos abrieron nuevas puertas. Y ahora pues va a sonar Autecre y el primer tema de su LP Incunabula. Autecre y el primer corte de su álbum Incunabula. Ahora, pues otro tema mío del año 95 que se llama Marcialidad, de una demo titulada Mi Diccionario, una amalgama de temas de diferente corte, que incluso incluía un pequeño collage de sonidos radiofónicos, ¿no? Pues grabaciones realizadas de diferentes emisoras de radio de diferente procedencia y nacionalidad. Y lo dicho, este tema se llama Marcialidad y suena así. Thank you. Cambiamos de tercio otra vez y ahora vamos con Music, con un tema de principios de los 90 y con un nombre un poco peculiar que se llama PHI asterisco 1700. Ahí va. We'll be right back. En el año 97, si no me falla la memoria, abre en Madrid un lugar especial para mí y muchos de nosotros, el Radar Bar, capitaneado por Sebi. Lugar que fue único en su especie dentro del panorama. Un oasis musical donde poder degustar música diferente y asistir a algún que otro concierto de gente que empezaba o que ya llevaba una cierta trayectoria. Allí tuve la suerte de poder realizar un par de directos y, bueno, aquí viene un tema que está grabado en uno de ellos, en el año 2001. El tema se llama Dancing. Thank you. Y bueno, otro tema más de aquel recital, otro tema titulado Electro Yihad. Thank you. Esto era Electro Jihad del año 2001. Bueno, un poco premonitorio de los tristes acontecimientos que, bueno, sucederían después. Y ahora cambiamos otra vez radicalmente y vamos con Orbital y este tema de su álbum Insight. Para mí, bueno, y para mí y para mucha gente, un poco el trabajo cumbre de estos dos hermanos, ¿no? Con el tema Atnants. We'll be right back. comienzos del 2000 decido dejar atrás mi teclado Workstation, ahí aparcarlo debajo de la cama y pasarme al maravilloso mundo de la informática musical y la mayor paleta sonora que me ofrecía a través de software variado, diverso y plugins. Planet Ubik fue una demo que pretendía ser un pequeño viaje sonoro desde las capas más exteriores de nuestro planeta hasta las profundidades abisales. Y bueno, ahora vamos con uno de los temas, uno de los cortes, que se llama Ionosfera. Thank you. Esto era ionosfera, esa capa donde rebotan las ondas de radio, rebotan como si fueran pelotas de ping-pong. Y bueno, otra vez damos otro giro y ahora vamos con bueno, otro de mis grupos que durante un momento, durante una época, pues fueron mis favoritos, ¿no? Dentro de lo que fue la llamada EBM, ¿no? Y estos eran, y estos son Frontline Assembly. Sobre el 2005 empiezo, bueno, una nueva aventura musical, un poco buscando, bueno, esa influencia, ¿no?, que durante mucho tiempo había tenido de la BM, ¿no?, y del electro, ¿no?, con grupos como han sonado antes, como Frontline Assembly. Y me invento un proyecto llamado Rook, un poco pues para dar salida a ese tipo de temas, ¿no?, un poco más contundentes, ¿no?, una electrónica más contundente. Y bueno, este tema, llamado Nothing Left Behind, viene un poco a mostrar esa influencia. Save yourselves from yourselves. Pues bueno, así sonaba el proyecto Rook. Proyecto que, bueno, de momento tengo un poco aparcado. Que, bueno, como bien he dicho, es un... Bueno, se diferencia bastante, ¿no? De lo que es Invasión Divina o Ubik, ¿no? Que es como más experimental, más rarito. Y bueno, también comentar que bueno, estos tres nombres, tanto, bueno, Invasión Divina, como Ubik, como Rook, son títulos de libros de un escritor que durante un tiempo fue de mis favoritos dentro de la literatura de ciencia ficción. Y bueno, Invasión Divina es el título de un libro suyo, de Philip K. Dick. Ubik también. Y Rook es el título de un relato, el primer relato corto, uno de los primeros relatos cortos que escribió él. Así que como podéis ver, todo un poco va bailado, ¿no? Y bueno, ahora vamos con otro tema mío llamado Don Quijote. Y bueno, va un poco como homenaje a aquellos temas de la Yellow Mail Orquesta y aquella oleada que vino desde el país del sol naciente. Pues esto era Don Quijote y sus pequeños pasajes del Quijote, pues recitados en japonés, como tiene que ser. Y ahora vamos con Mecánica Popular y la Edad de Bronce. Thank you. Pues era mecánica popular y la edad del bronce. Y como no podía ser de otra manera, pues mi pequeño también homenaje a, tanto a ellos como, bueno, gente como Esplendor Geométrico. Y nada, vamos con el tema Locus Solus, que bueno, a lo mejor algo de esas sonoridades recoge. Pues esto era Locus Solus y bueno, quizás ese pequeño homenaje no premeditado a gente como he dicho antes, ¿no? Esplendor Geométrico, bueno, mecánica popular. Y ahora vamos con un tema también de mi cosecha llamado Ghostly Winter, con bueno, una atmósfera un poco especial, como digo yo, un poco peliculera. Vamos allá. Ahora sonará uno de los últimos temas que he realizado y se llama Let It Flow. Thank you. Esto era Let It Flow. Terminamos la muestra de lo que yo hago, la música que yo realizo, con Psycho Cyber. We'll be right back. Esta selección básicamente ha caminado por terrenos de la electrónica en alguna de sus múltiples variantes. Pero no solo de electrónica vive el hombre. Terminamos con Cocteau Twins y la fantástica Liv Fraser y su Cherry Color Fun. Pero antes que nada, pues dar las gracias a todos los que habéis estado escuchando esta selección, esta variada selección. Y nada, y bueno, dar las gracias, como no, a Onda Sonora y en especial a César por brindarme esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Hasta otra.